A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Así es, El País de los Sueños. Dos maravillosas damas para comenzar. Por un lado, en directo, Diana Krall, sorprendiendo a todo el mundo en 2002 con esta maravillosa colección de 12 canciones grabada en directo desde el Teatro Olympia de París. Live in Paris. Diana Krall. Maravillosa canción. La mirada del amor, una de las maravillosas, de las muchas excepcionales canciones de Burt Bacharach. Diana Krall, reconvirtiendo esa maravillosa producción de Tommy Lee Puma en un tema absolutamente imperecedero, dándole más vitalidad incluso en el primer día. Un álbum de 2002 que hemos escuchado muchas veces aquí en Radio Andalucía. Vamos a seguir con los clásicos, con las versiones de canciones muy conocidas ahora, dejando Canadá y Diana Krall y centrándonos en la producción de una nigeriana llamada Sade. Su madre, nigeriana también, el padre estudiante de económicas, Helen Folasade Adua Ayes, nació en Ibadan, la segunda ciudad en importancia en Nigeria. Una estrella que todo el mundo recuerda gracias a canciones tan increíbles como esta. Es una versión, no es un tema propio. Why can't we live together? ¿Por qué no podemos vivir juntos? Sade y una versión en torno a un viejo éxito de Timmy Thomas que prácticamente todo el mundo recuerda. Why Can't We Live Together, con esta versión de Sade, una canción que en su versión original permaneció 18 semanas exactamente en listas de éxitos, de ellas dos en el número uno, corría el año 72. Sade y su música, o la de Timmy Thomas, la de una estrella de Ainesville, en Indiana. Música para la tranquilidad. El país de los sueños. La mejor música del mundo continúa. Al piano Bob Baldwin en este instante. Y una porción de uno de sus álbumes más recientes. I can't get off my horse. And I can't let you go. Cause you are the one. You are the one who makes me feel so real. What am I supposed to do when I'm so hooked up on you? And then I realize that you are somebody else's girl. música de Bob Baldwin, uno de los mejores pianistas de América desde hace ya muchos años. Estábamos escuchando una porción de un álbum muy reciente, de 2008, que además contó con el apoyo de la vocalista original de esta pieza, Somebody Else Guy, Jacqueline Brown, en estudio, sonando perfectamente. Jacqueline Brown, la misma que grababa jingles en Nueva York y la costa este, y hacía coros, por ejemplo, para Betty Midler, incluso para John Lennon hace mucho tiempo. En 1990, Turbo B la incluyó en una canción que yo creo que prácticamente todo el mundo recuerda, I Got the Power. Yo tengo el poder. Sí, señor. Jacqueline Brown, una estrella que hoy vive en el Reino Unido y que cede el paso en el país de los sueños a Al Jarreau desde Wisconsin. Come to me whenever you're in time of need. I won't melt away like a fair weather friend. On me you can depend. If I may, so much more. Bienvenidos a la edición del domingo. Si esta, continuamos directamente hacia las 12. Lorenzo Romero, el productor de nuestras dos horas, tanto las de hoy como las de ayer sábado, centrándonos inmediatamente en una de las muchísimas versiones que se han hecho de Frágil, un viejo éxito de Sting, de Matthew Gordon Summer, del líder de los Police. La versión es de Tessa Souter. If blood will flow and flesh and steel are one, drying in the color of evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something Listen Love, el nombre de este disco, es una pieza original de Sting, de Matthew Gordon Sumner, una gran estrella que nada más desaparecer los Police, aunque regresaban en directo recientemente, comenzó a trabajar en su primer disco junto a algunos músicos de jazz. Ha sido otra de sus grandes pasiones. Listen Love, Tessa Souter, Frágil. Directamente a Los Ángeles, una vez más, reencontrándonos con el álbum 2008 Energy, Energía, de los Fourplay. En escena una vez más Bob James al piano, Nathan East, Harvey Mason y además Larry Eugene Carton el sustituto de Lee Ritenour hace algunos años, uno de los mejores guitarristas hoy en América. Algunos de los mejores músicos en la escena californiana de Los Ángeles, Harvey Mason en la batería, Lee Ritenour, Larry Calton, ambos en las guitarras. Aquí aparece Larry en el álbum 2008, Foreplay, Bob James, piano, teclados, producción, y Nathan East, el bajo de la formación. Aparecieron en la escena californiana en el verano de 1991. After Dance, una versión de un original de Marvin Gaye, fue la primera de las canciones que de la banda conocimos. Foreplay, Phil Perry y algunos más. Russ Freeman en la guitarra. Debbie Benoit al piano. Todos juntos en esta versión de After the Love Has Gone, un viejo éxito. For a while, love was all we could do. We were young and we knew in our eyes we were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while, we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the dance. Something's happened along the way. What used to be happy is so sad. Something happened along the way. Oh, yesterday was all. Oh, each other was all we would ever need. Love was strong for so long. I never knew that what was wrong, oh baby, it wasn't right. We tried to find what we had. Tears, sadness was all we shared. But still, this affair will leave our love in June. Yesterday was all we had. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Something happened along the way. And yesterday was all we had. Oh. After the love is still gone, baby, how could you leave? Han hecho decenas de versiones en torno a esta maravillosa pieza clásica. Entre ellas, fue éxito hace mucho tiempo con los Earth, Wind and Fire. Lee Ritenour, guitarrista de 4Play, también recaló en ella hace algunos años. Igual que Phil Perry, que es un vocalista habitual en las bandas de Lee Ritenour y de muchos otros. Russ Freeman, David Benoit, al piano, todos juntos. En esta versión que estábamos escuchando hace solo un momento. Irán Beasley, volvemos a su música, Your Move, tu movimiento. Cerrando el disco Roxanne's Dance, álbum de 2008. Thank you. Gerald Beasley, el que estamos escuchando, uno de los bajos de Filadelfia, uno de los más exquisitos de Norteamérica, inspirado en sus inicios en la herencia y las enseñanzas y estéticas musicales de Charles Mingus. Así comenzó a elaborar un magnífico material que ha ido dando forma a sus discos y que hemos escuchado frecuentemente. Material, músicas muy cercanas al jazz, cuando estudiaba en la Universidad de Pensilvania. Gerald Beasley al bajo comenzó acompañando a Grover Washington Jr. durante la gira que el maestro del saxofón hizo en el año 1986. Solvory. Solvory con Love is Still Enough. Esto es música. You don't have to hold my hand. You don't have to understand why I feel the way I do. From the moment I first saw you, sent a shiver through my soul. Once I was a half, you came along and made me whole. And I just wanna thank you, babe. Just wanna hold you, baby. Got so much for you inside. Love will go the distance. Love will hold us together. And I know that it's right, 'cause I feel it inside. And I know what I'm feeling by. Way down in my soul. Sovori es un intérprete norteamericano asentado en el área de Los Ángeles. De estilo, lo estamos comprobando, próximo a una estrella de ligero aspecto siniestro, arquitecto además, el británico Seal. Músicas magníficas en todos los casos. Solo en el País de los Sueños, Radio Andalucía. El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Esta es la música de Williams Woods, el disco de Here and Now. Son 12 las canciones, la séptima de la entrega. Listen to this, escucha esto. William Woods, el que estamos escuchando, es un pianista, también compositor norteamericano, que debutó en el año 98 con un estilo semejante, parecido al de David Benoit, que ya hoy estábamos escuchando con esa versión de After the Love Has Gone, que a finales de los 70 vendió millones de discos, con los Earth, Wind & Fire, estilo parecido también al de Bob James o al del maravilloso pianista de Crusaders, You Sample. William Woods, con un debut que se producía con el nombre de Doctor's Dilemma y algunos álbumes más como este The Here and Now, que fue el cuarto en 2006 que estábamos escuchando ahora. If I could forget him, I would, please believe me. And I know that I should throw the towel in, but baby, it's not that easy. Hey, you treat me so much better than him, and if I was sane, there'd be no competition, but I'm in love with someone else. And I'm so sorry, hey, I'm in love with another man, and I know it ain't right, hey, you should go and find someone else who can treat you right. Give you the world, someone who understands the man you are. Cause baby, you shine so bright, and I would just dim your star. A girl who treats you like you treat them. Boy, I know there's plenty of women who would love to have a man like you, but I'm in love with someone else. I'm so sorry, baby. Hey, I know I ain't right. No, no, no, no, no, no. For what I did to you, baby. Oh, yeah. I can't explain why it's him and not you. End of the day, baby, I just don't want to, cause he ain't no doctor, nah, and we always seem to fight. He got the perfect body, and sometimes he don't even treat me right. Oh, but when I'm with him, but when I'm with him, hey, when I'm maravillosa música la de esta estrella. Jasmine Sullivan es el nombre de una cantante de solo 21 años. Jasmine Marie Sullivan, una artista norteamericana que nació en abril de 1987 y que lo hizo en Filadelfia, una carrera profesional que ha sido fomentada y protegida por el famoso rapero Miss Elliot durante los últimos años. En el país de los sueños, descubriendo el debut en 2008, Thoroughless, que nació el 23 de septiembre, con una canción de presentación en la que esta artista participó y que llegó al número uno de las listas Billboard Need You Bad naturalmente con Missy Elliott como artista invitado en esa producción. Es guitarrista, se llama Air Clark y esta es su música.